Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este sábado 13 de agosto del 2005 a nuestro tercer Changoleón Podcast. Y sin más preámbulos, escuchemos el garage de Gina Monster. Estamos, como dijo Chuy, en el Changoleón Podcast número 3. Y ahora somos 5 en la mesa. Sin embargo, hoy no nos acompaña el Dorame. Pero vamos a empezar con las presentaciones. Claro que sí, mira, pues aquí tenemos a Miguel Jauregui y a Carles Vázquez, unos amigos que nos acompañaron esta noche. Nos hicieron el favor después de un festival que fuimos del Estudio Mecenas aquí en Ciudad Juárez, que es uno de arte. Pues aquí nos están acompañando. Hola Ceci, hola Miki, buenas noches. Buenas noches, mundo. Hello, qué bueno que están hablando con ganas, pues. Que ahorita Ceci viene como interventora de gobernación, o sea, que en lugar de hablar cada vez que le dice uno algo, nomás dice cabecea con la cabeza, diciendo que va a supervisar que no hacemos ninguna grosería o ninguna nacada. Entonces, pues, ¿qué te parece, Sergio? Que Dorame no vino hoy. Si empezamos hoy con pues nuestros temas a tratar en este podcast. Pues espérame, porque todavía estoy traumado porque no vino Dorame, no sabemos dónde se metió. Oye, se me hace que se ha ido a ver gente ahí a casa de alguien. Alguien le enseñó el hentai y se lo llevó a su casa. Se ha ido con Lalo, así lo convencen. Ay, ¿cuál habrán visto? La Blue Girl. ¡Ah! ¡Oh, no, Blue Girl, no! Bueno, habíamos dicho que está Mike y estás así con nosotros. Está Chuy Astorga y está Adrián Gabriel. Coman frutas y verduras, acompáñenos con leche. Ok, y yo, Sergem. Y pues vamos a comenzar con nuestras pláticas. ¿Por qué vinieron ustedes hoy? ¿Por qué nos acompañan? Nos con Shui. Nos invitaron. Porque no tenían nada que hacer. Tenían nada que hacer y no tenían dinero para ir al cine y se vinieron con nosotros. Así es que hoy les invité porque había un evento de una hamburguesada del estudio Mecenas. Es un estudio de arte aquí en Ciudad Juárez, del cual hablaremos en posteriores programas. Y tenemos que traerlos. Los vamos a tener que traer, sí, claro. Sí. Pancho y Oliver o Mijail. Y ahí hablamos, pues los invité aquí al podcast y pues lo bueno, me gustó que me hayan acompañado, hasta me siento contento. Pues sí, también íbamos a tener a un séptimo integrante, si hubiera estado Dorame, aquí iba a estar Manuel Medina, que es un amigo de aquí de Juárez, que iba a hablar sobre cómics, pero también no sabemos dónde se metió. Creo que se el hentai, el hentai. No, él no es tan hentaioso como el Dorame. Ah, que, bueno. Quién sabe dónde se habrá metido. Ya averiguaremos. Espero que no haya ido al concierto de Laura León, porque iba a tener un concierto de Unplugged. ¿Sí? Laura León Unplugged. No, por favor. ¿Por qué? Bueno, para la gente que no conoce a Laura León, es una cantante aquí en México que, por más discos que ha sacado, no ha pegado. Está y muy canta, feo. Canta muy feo, por cierto. Sí, pues, cuando canta. Cuando termina de cantar, como que hace la voz que habla como la Nana Faena acá. Muy feo, muy feo. Ay, mijito, ay, mamacita. Sí. Mundialmente conocida como La Tesorito. Por cierto, tuvo un programa de concursos aquí, se llama el Tesorito de Laura. La esposa de Ucho Domínguez también. Ah, sí, de la novela. El premio mayor. El premio mayor. También salían dos mujeres, un camino. Dos mujeres. Ana María. Con el ex camino. Ana María, mi espada. Oh, Eric estaba aprendió español en curso express. Pocho, por favor. Pocho. Y eso que es latino, no sabía hablar español. Pocho Máximos. Bueno. Ok, el Chuy nos va a anunciar algo sobre la Confront 2005. Ah, pues claro, Search. ¿Qué es eso de la Confront? Yo no sé. Ah, pues vamos a empezar. Mira, Confront es la convención de la frontera de, pues, cómics, anime, manga, aficiones y pasatiempos, que va a ser el 7 y 8 de octubre. Aquí en el Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 7 y 8 de octubre, o sea, viernes y sábado. Antes iba a decir que era sábado y domingo, sí, pero ahora se cambió. Ya gracias a Cuauhtémoc Guerrero y yo, un servidor, estamos echándole ahí todos los kilos para hacer la convención. Y pues vamos a tener hasta invitados, ya hasta nos echaron la mano con invitados. Vamos a traer a Gisi Trino de Guadalajara, se está viendo todavía. Los autores del Santo, de Sepa la Bola. De fábulas de policías. Interminable. Las fábulas de policías y ladrones. Rey Chiquito. Rey Chiquito, ¿no? Y Interminable. También vamos a tener la presencia de Bev, que es un historiador y hasta ha escrito un libro, y es de la Ciudad de México. Y esperemos tener ahí a otro invitado. Esperemos que es el que participa en la revista Madre, ¿no? Sí. Ajá, en la de Mad México. ¿El perro de la Balbuena? No, Vinny, el perro de la Balbuena, pero es Bachan. Ah, es Bachan. Pero él colabora con Bachan, estuvo colaborando con Bachan en el Bulbo. Y de hecho salió Bef dibujando para un compilatorio que se llamaba Pulpo Comics, no sé, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, claro. Muy bueno. Tengo. Entonces, sí, vamos a tener esos invitados. Fíjate, una cosa muy curiosa que me pasó, que una vez le dije a un chavo que iba a mi trabajo, a la tienda de cómics, y me preguntó acerca de la compra, ¿y quiénes iban a estar invitados? Y ya le dije que hay un conejo que Bef y que Gisi Trino, y la verdad me dice, no, pues ¿quiénes son? A mí me gusta el manga. Y pues, a mí me gusta. Desgraciadamente, bueno, lo malo es cuando te topo chavos que les gusta el manga, es que nada saben de autores manga en su mayoría, y pocos conocen los autores nacionales, que son buenos, pero desgraciadamente todavía andan en el underground. Yo he tratado varias veces en mi vida, he tratado de leer la revista Mad, la versión en inglés, y no llega a gustarme. Me gustan los dibujos, me gustan los artistas, pero la manera socarrona, el humor socarrón de Mad no me gusta. Sin embargo, es un humor americano, pero como socarrón, como soso, no sabía cómo explicarte, lo tengo que pensar un rato en eso. Pero ahora con Mad en México está muy rescatable, pero los dibujantes mexicanos que fíjate vienen que han hecho un muy buen trabajo. Lástima que las dos veces pasadas que hicieron Mad en México no vendió. Por ejemplo, sacaron Mad aquí en los 70s, que era era la traducción de la revista, no había colaboradores mexicanos y se canceló. Volví en los 90s, que duró muy pocos números, y hasta ahorita que la retomó una editorial que se llama Mina Editores, y ahorita pues ya tienen, ahí está colaborando con ellos Bachan, el que está trabajando en Editorial Humanist de Francia, está Bef, está Altamira, no me acuerdo quién más, pero son mucho talento mexicano, y la verdad está muy bueno, está muy rescatable. Sí, esas partes sí me gustan, pero los dibujos de las partes estadounidenses me gustan, pero el humor no me gusta, no deja de gustarme. ¿Tú qué opinas? ¿Sergio Aragonés? Sí, claro, Sergio Aragonés, Don Martin. Sí, todos los dibujitos que ponen los márgenes. Es genial. Y además es español, pero se creó en México. Ajá. Ahí lo vi en la Confronte, en la Comic Con de San Diego, lo vi en el 2003. Y ahí estaba con sus bigotes acá, muy chido, pero no me atreví a acercarme. No, muy buena onda, sí se presta cuando uno se quiere acercar y tomarse una foto con él, platicar. El tipo es muy muy buena onda. Bueno, se lo han dicho. Bueno, pero yo no me atreví. También vi a tu ídolo. A mi maestro gurú, un saludo para el maestro Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky. Ahí está, Jodorowsky. ¡Ándele! Y me prometiste un autógrafo de Travis Chávez y no me lo trajiste. Ahí estaba Travis Chávez. Lo que pasa es que no recuerdo a qué conferencia me llevó mi amigo el Cibercholito, que también le mando saludos de Tijuana. Ese Cibercholito. Y cuando regresé a la mesa de Jodorowsky y de Travis Chávez, ya se había ido Travis Chávez y estaba Jodorowsky sentado, pero tampoco, no sé qué me pasó, no me pude acercar. Aunque sea uno de Jodorowsky. Y lo peor de todo es que la mesa donde habían estado viendo, pues, con el público, tenía dibujos hechos a marcador de Travis Chávez, ahí directamente en el papel que les ponen en las mesas, como a manera de tapiz o de... Sergio, la mano es más rápida que la vista. Pues es que, ¿cómo lo hacía? Había muchos guardias, yo para robar un papelazo del tamaño de una mesa. Pero pues no sé, esa vez lo que sí quedé algo traumado fue que Rob Liefeld me miró directamente a los ojos y dije, hijo, no sé, me va a pasar una maldición o algo. ¿Quién es él? Rob Liefeld era el que dibujaba los nuevos titanes en Marvel. Fue cuando empezó. No, los nuevos titanes en Marvel son de DC Comics. Oh, perdón, los nuevos mutantes. The New Mutants. Exactamente. X-Factor. Y luego cuando hicieron Image dibujaba Youngblood y otra serie de cómics, y luego se salió de Image y fundaron Maximum Comics. Y pues son de, no sé, su dibujo, la característica es que este tipo dibuja con las patas. Dibuja horrible. Bueno, pues, para la mayoría. ¿Usted lo conoce? No conoce. Oye, una pregunta, pues. Uh-huh. Pues como todos ustedes saben, acá los changoleoneros se juntan todos los sábados para hacer su changoleón Comic Jam, en el Centro Comercial Plaza América, donde yo trabajo en la tienda de cómics. Creo que hubo un problemita. ¿Qué pasó ahí, Mr. Salian? Díganos, ¿qué pasó? Oye, pero ya habíamos platicado que hacíamos Comic Jam aquí en el podcast. Sí, ya habíamos platicado. Sí. Nomás para recapitular, cada sábado nos juntamos en un centro comercial que se llama Plaza de las Américas. Nos juntamos allí y luego el que quiere ir a dibujar puede ir a dibujar con nosotros y le damos consejos y nos dan consejos, intercambiamos cómics y dibujos y todo está suave. Así es. Pues hoy precisamente que estábamos, yo con un alumno mío, se llama, de nombre Eric, pues estábamos repasando algunas clases y a la vez pues yo estaba comiendo ahí, siempre traigo comida, pues llego del trabajo, tengo mucha hambre, pues compro algo para comer ahí y al mismo tiempo doy mi clase de dibujo. Y en ese momento pues llegaron un par de guardias de seguridad de ahí del centro comercial y me dicen, no, estos eran flacos, ¿sí? No estaban bien alimentados, exactamente. Y pues bueno, vienen y muy amablemente hasta eso nos explican, oigan, que si no vamos a consumir no podemos estar ahí dibujando. Y pues de cierta manera nos obligaron muy amablemente, o repito, a que guardáramos nuestras cosas de dibujos. Y Por órdenes de la gerencia, si no, la gente que no iba a estar ahí, no podía estar ahí. Si no estábamos consumiendo alimentos en esa plaza, no podíamos sentarnos, ocupar una mesa, porque hay gente que llega y quiere comer, pero no tiene dónde sentarse. Uh-huh. Bueno, el comentario en ese momento estaba fuera del lugar, obviamente, porque no había gente, estaba vacío. Y el área de las comidas. El área de las comidas estaba completamente solo. Había muchas mesas libres, no había problema. Uh-huh. Entonces, nosotros sabíamos que este asunto se extendió hacia nosotros sin necesidad, porque todo empezó hace mucho tiempo, por los chicos que jugaban Yu-Gi-Oh, cartitas de Yu-Gi-Oh, en ese centro comercial. Estoy llorando, Mike. Bueno, sí, gracias por tu comprensión, tú entiendes bien. Sí, lo que pasa es que junto con nosotros, cuando hacemos el Comic Jam, ahí a un ladito, un poquito más hacia allá, juegan, se juntan chavos a jugar juegos de cartitas de Yu-Gi-Oh y de mitos y leyendas, Magic, etcétera. Que está interesante verlos ahí, pero lo malo es que son jóvenes y hacen mucho desmadre. Son muy impetuosos, se ponen a gritar y toma, con mi dragón de ojos marihuanos y toma. No, y de hecho los coreanos de guardias, no se llevan muy bien los güeyes con ellos porque los chavos no les hacían mucho caso, que digamos, hacían lo que querían, y en una de esas los corrieron. Un problema, y hace poco volvieron algunos, pero pues siguen con el mismo problema. Y hace poco se acrecentó ese problema porque justo antes en la plaza comercial, aunque ustedes no lo crean, cerraban una caja de un comercio de que vende hot dogs. ¿Una caja de qué? Una caja de registradora. Dijeron una caja de salchichas. Imagínense, robaste una caja registradora a plena 5 de la tarde, es increíble. ¿Y dónde estaban los guardias? Desgraciadamente, cuando suceden las cosas, como dicen aquí en México, ya ahogar al niño quieren tapar el pozo. Entonces, hoy en los últimos días, los guardias han andado muy muy bravos con la gente. Y se me hace que eso les ha pasado a ustedes eso hoy. Eso nos afectó a nosotros. Sí, y no puedo creer lo que. ¿Dónde están los guardias cuando se robaron la caja? O sea, se me hace acá inaudito. Y estar coludidos con los rateros. Me trae viejos recuerdos del CAME. Cuando nos corrían también a nosotros, porque no consumíamos. El CAME era un club de anime que se junta aquí en Plaza de las Américas, pero sí, desgraciadamente tuvimos a veces problemas de que la gente, los guardias nos corrieron, ya que nada, estamos ahí platicando de anime, de manga, y pues llegan los guardias y nos corrieron. Y nos básicamente los corren porque no consumen, ¿no? No porque echen desmadre, o sí. No, porque no consumen, y depende de cómo le caigas al guardia también. Sí, es de payaso, sí. También sangrones. Porque bueno, pero ya el año pasado había habido un incidente donde alguien quebró una botella, ¿no? Un chaval tiró una botella. Ajá. Tiró una botella. Y ese era un pochito del paso. Sí, de hecho creo que era de cristal, esas de botellitas de Coca-Cola que se venden aquí en México, esas de que están chiquitas, y la quebró y pues los cogieron a todos. O sea, ni siquiera pues iba nosotros. El problema ni siquiera lo empezaron los que juegan cartitas. Pero por uno la llevaron todos. Exactamente, y tarde o temprano nos alcanzó a nosotros. Nos alcanzó a nosotros. A nosotros nos han visto dibujar ahí semana tras semana. Porque ya tenemos cuánto haciendo el Comic Jam. ¿Pasado el año? Más del año. Y solo lo hacemos una vez a la semana. El sábado, de 3 a 6. Y cuando llegamos ahí, siempre consumimos. Andaban en sus días. ¿Es la verdad? Andaban en sus días. O sea, yo traí mi plato de comida y aún así llegaron a decirnos, ay, pues, si no están consumiendo, pues, por favor. Pues, yo agarré al guardia, de hecho yo llegué hambriento y me compré mi platito de comida china muy rico ahí. Exactamente. Y cuando pasó el guardia lo intercepté y le dije, hey, pues, ya nos conoces y qué onda, cómo que no podemos dibujar y con quién puedo hablar, ¿verdad? Porque pues no puede poner de acuerdo con este cuate, o sea, hay que hablar con alguien más de más poder. Y bueno, pues me dijo, no, pues tiene que hablar con el señor Barragán y ahorita que venga el licenciado. Ya nomás dijo licenciado, dije, ya valió madre, o sea, quiere decir que no va a estar el cabrón. Exacto. No va a venir. Y ahí lo estuvimos esperando casi hasta las 6 de la tarde y el señor en México, licenciado. Digo, yo también soy licenciado, digo, vamos a hablar en los mismos términos, licenciado con licenciado. Exactamente. Y no llegó nunca el señor, entonces pues tengo ese asunto pendiente, voy a tener que ir a hablar con él y decirle que no somos ningunos pubertos desgraciados, desmadrosos, no hacemos escándalo. No, generalmente lo que no me gusta es que confunden mucho, fíjate, con la gente que con ustedes van a dibujar, siempre ha pasado el mismo problema. Pues, así con la gente que con la gente que realmente deberían de correr el centro comercial, o sea, los que están ahí haciendo su desmadre, pues ellos no les dicen nada. O nunca los ven, o sea, curiosamente nunca los ven. Curiosamente, sí. Será porque nosotros estamos ahí estáticos, somos blancos estáticos para ellos. Exactamente, muy fáciles. Fáciles. Pero bueno, hablaré con el señor licenciado Barragán. A ver si es cierto que como licenciado sirve para solucionar las cosas. Digo, es un centro comercial. Es un lugar público, al fin y al cabo. Aunque sea privado. Pero bueno, más bonito Futurama ya. Es que lo bueno de Plaza de las Américas es que no está en el centro de la ciudad, pero nos queda a todos céntrico. Es un lugar céntrico. A la mayoría, todos los conocen y a todos les quedan cerca de su lugar de trabajo o de su casa. Entonces sería una pena, por ejemplo, los de Mecenas sí quieren que vayamos a su taller, a sus talleres a dibujar, pero pues sería una pena porque es más difícil para los demás, para la gente llegar hasta donde están los de Mecena, que es en el centro de la ciudad, a un lado de la oficina de correos. Pero bueno, a ver qué pasa. Pues te iba a preguntar, Serge, también. Oye, que hay va a haber una exposición de dibujantes en UTEP. UTEP es la Universidad de Texas en El Paso, que está aquí pegado. Es en Gringolandia. Estados Unidos, sí, claro. Y nosotros como Grupo Changoleón nos aceptaron nuestros monos y vamos a exhibir nuestros monos en conjunción con una bola de gente que también dibuja en El Paso y en Juárez, en una exhibición que van a tener ahí en el edificio de la Unión, así se llama, el edificio de la Unión, y va a empezar el día 22 de agosto, pero la recepción va a ser el día 26, que viene siendo un viernes. Entonces yo fui y le di los trabajos de nosotros a la señorita Candy Prince y le gustaron mucho, le gustaron mis cholos. Entonces van a estar ahí. Es que se parecen tanto a la realidad. Pues bueno. Pasado. Tengo que decirlo, es quedaron muy impresionados con el trabajo del Adrián. El Adrián Gabriel. Hombre, se agradece. Claro. No sabían ni cuál escoger. Tengo que regresarte a los que no escogieron, pero. Te lo agradecería mucho. Finalmente escogieron 4 y van a estar ahí. Se cayeron de espaldas cuando vieron el trabajo de Adrián. ¿Eran ilustraciones o cómics? Ilustraciones de cómics y todo lo que tenga que ver con cómics, fue sea ilustración o... Yo mandé pura ilustración. Aunque no llevaras un cómic y llevaras... No, yo por ejemplo a mí escogieron un cómic de Malillas, de 3 páginas. Okay. Entonces... Está muy chido. Había unos dibujos de unas muchachas del Paso de 15 años, o sea, para que vean que... Sí hay, o sea, hay gente creando. Y bien, gente de aquí del Paso, creo que por ahí va a andar Juan Muro, también es un cuate conocido aquí del Paso. Muy bueno, Muy, muy bueno, ya. Tomaré fotos el día de la recepción para que lo vean en la página de Chango. No se van a asustar, el aspecto no es... De lo mejor, claro que tenemos, pero el talento es lo que cuenta. Ahora que si nos conocieran a nosotros en persona. Concepten una cita aquí a la página, con todo gusto y vamos Pero pueden entrar a la página y bajar las tiras cómicas que he dibujado. Me pueden ver a mí en traje. Así es. Traje y corbata, si gustan verme. Me veo decente. Ya. hay que inyectarlo. No decepciono. También una aclaración a las personas que de afuera, de Ciudad Juárez, unas disculpas, fue. Por los modismos y las palabras que decimos en inglés a veces que se nos salen porque es la influencia de aquí de la frontera, no podemos evitarlo. Sí, desgraciadamente, no pocheamos, mejor no dicho. Pocheamos. Acá, para los que no saben, también para los amigos que nos escuchan fuera del país, aquí hay una clase conocida como el pocho. El pocho es gente que habla ambos idiomas al mismo tiempo. Básicamente, pero el pocho es hijo de mexicanos nacido en Estados Unidos y criado, habla inglés primario, por lo general, sí, como lengua materna, y el español lo habla todo mocho, entonces no sé, desde siempre les han dicho pochos. Cuando vienen a Juárez, cuando vienen para atrás. Oye, para vienen para atrás, me lo cuando, no, una vez me acuerdo una tía que, pues, desgraciadamente ya agarró su residencia y vive en Estados Unidos, se le olvidó el español, y una vez me en vez de decirme que me iba a devolver la llamada, me dice, pues no te preocupes, yo te llamo para atrás. Pon ahí las cosas del mandado allá en el fence. En el fence, imagínense. Y a mí, una cosa, a mí pues generalmente, a mí no me caen muy bien los... A mí me decía un cuate del Paso, me robaron el plato. Y yo, cabrón, pues estabas comiendo, ¿qué? No, me robaron el plato. ¿Cuál plato? Pues el que va atrás de la... Los meseros. Atrás del carro, el plato. Le digo, las placas. Las placas. Una mosca. Placas en inglés es plate. Ah, y el So. No, pues yo te decía a ti, pues Sergio, so. So es que, no, you know. Entonces, You know, so. Pero bueno, en defensa de ellos diré que yo que tengo que hablar inglés en mi trabajo todos los días, se te empiezan a cruzar los alambres, los... Te unes, te conviertes en uno. Los circuitos, sí, porque sí tienes que estar pensando en inglés, tienes que decirlo en español, o al revés, o piensas en español y lo tienes que decir en inglés. De pronto los mezclas. Y se te mezclan, sí, entonces se te sale. Es contagioso. Se te olvidan las palabras. Como trabajaba en El Paso este verano, igual. ¿Dónde trabajaste? Un saludo a Frank. ¿Dónde trabajaste? En el community college. ¿Haciendo qué? Clonando computadoras. ¡Uy! ¡Tan! ¡Making bacon! Pues bueno, esas son las consecuencias de vivir aquí en frontera. Conocí a un hombre negro, de mamá mexicana, padre francés. ¡Ulala! ¡No más! ¡Sacre bleu! Bueno, no, pero los mexicanos somos muy diversos. No, somos de todo. No, y en El Paso hay más. No, sí. No, hombre, señor, tenía que venir para ver toda la paleta de colores. Sí, sí. Los granos. Hay cada especimen. Ve todo el arcoíris ahí. Sección. Sí, faltan bueno, azules pues, nomás. Uh-huh. Y saben que vamos a hablar algo que sí me da mucho orgullo. Pues de decir, me siento muy contento acá por mi amigo Adrián. Que tuvo una participación en un cómic que se llama Johnny Caronte. Detective Zombie, que nos diga, que nos explique. Pues que nos díganos qué te pasó en ese cómic, Adrián, a ver. Pues realmente nada, porque en realidad no participé mucho, solo me pidieron un pin-up. Oye, pero es para una editorial conocida, no manches. O sea, para un cómic, es un cómic profesional, digo. Es un cómic profesional que publica Alias Enterprises en Estados Unidos. Los autores, pues bueno, Jaime Román Collado, que ya me he enseñado aquí, en español, madrileño, y mi amigo personal, Tony Sandoval, que radica en El Salvador. Oh. No sé si los de Comic Chicos pueden localizarlo y hacer una entrevista. Pues, ¿en qué parte de El Salvador vive? No lo sé. Realmente, solo pues, Salvador. Pues un saludo ahí para Tony Sandoval, nuestro primer lugar del concurso de... Normalmente la mejor color. El mejor dibujo. Un saludo a los Comic Chicos también. Pues bueno, no sé, Johnny Caronte, pues todavía no lo he leído, me llegan un par de semanas todavía. ¿Y qué trata Johnny Caronte más o menos, no sabes? Es como novela negra, pero ambientada con la estética de los cómics las películas de George Romero. Ya se imaginarán, con zombies, como detectives y ese tipo de cosas. ¿Y Johnny Caronte es un muerto viviente, entonces? Es, digamos, una especie de zombie detective. El arte está extraordinario, parte de Tony es muy... Tony es un excelente dibujante desde que lo conozco. Ya era hora, ya le tocaba. Y aparte en esa novela gráfica también viene incluida una historia de Tony, o sea, como autor completo. Uh-huh. Se llama The Revolver. Ahí sí no tengo absolutamente ningún dato sobre eso. Solo sé que en su página se puede... Yo solo he visto algunas imágenes. Algunas imágenes que se pueden encontrar en la página de Tony. ¿Tienen página de internet los de Alias para anunciarlo? Sí, aliasenterprise.com. Ah, ok, Alias Enterprise, que son los mismos que están haciendo la de Lullaby, ¿verdad? Así es. Ajá. Lullaby es de... el autor es el Sevilla. Héctor Sevilla. Héctor Sevilla. Un pues, conocido de Ciudad Chihuahua, de la capital aquí del estado, que estuvo... No sé si esté todavía trabajando para Quimera, o sea, si esté colaborando con Quimera, pero pues ya ya entró a la grande y está dibujando para ahí. Qué buena onda, ¿no? Pues sí, les recomiendo mucho Lullaby. Tengo el número 1 y el 2, y tanto el dibujo como la historia, y tanto los colores, todo está muy bien. Este es un, digamos, un cómic, dicen que es para niños, pero está muy chido. Es para todo público. Es muy... Te sientas y no lo puedes dejar de leer. Qué bien. Yo creo que el próximo sábado diré algo más sobre Lullaby. A lo mejor hasta podemos tener algo de información sobre Sevilla. Sí. Tendré que hablar con el Raúl Mani. Oye, pues aprovechamos para... Y en resumen de Caronte, pues es muy recomendable. Un cómic. Y aparte al final viene una extensa galería de pin-ups. Entre los que destacan varios autores mexicanos como Patricio Beteo, Beteo. Y incluso tenemos un pin-up de Mignola, de Mike Mignola, y otro de ¿cómo se llama este famoso por las portadas de Spawn? ¿Quién sea el de Creech? No. Famoso por, tiene un estilo muy parecido al de Dave McKean. Yo no sé. El que se estuvo haciendo las portadas de Hellspawn, ¿no? Sí, exactamente. Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, se me fue el nombre. Pero mientras... ahí también viene un pin-up mío. Pues no, y aprovecho y agradezco que me hayan puesto con los grandes. No, la verdad, yo te felicito, Dan, porque no las oportunidades, aunque digas que es una posición pequeña, no deja de ser una participación, y más porque eres amigo conocido, y ver un cómic, comprar el cómic y abrirlo y ver tu dibujo, un pin-up tuyo, pues la verdad no sé de todos los días, que te lo aprovecho aquí, te felicito de una vez. Tu dibujo luego a ti, gente. Tenemos a Gabriel. Muchas gracias. Oye, por cierto, sale a la venta la de Johnny Caronte, venía solicitado en el previews de agosto de este año. Ya lo puedes conseguir desde julio. Entonces viene resolicitado. Exactamente. Está vuelto. Okay. Y saldrá a la venta entonces en octubre. En octubre de 2005, aliasenterprises.com. Así es. Entren a ver para que vean todo el perfecto show. Y sí, pues oye, también otra cosa, estamos acá viendo noticias que me pasó Miguel, y de un chavito que murió de un infarto jugando videojuegos. A ver, ¿cómo chavito? Y eso está bueno. No, tenía, platícanos. 26 años. Un chaval. Un chavalón. ¿De qué? ¿Dónde fue eso? En Corea. ¿En Corea? ¿De norte o del sur? Sur. Pues claro. En el norte. No pasa mucho. No, había muerto, pero jugando emulador de guerra, ¿no? Nuestro amigo Kim acá con las bombas atómicas. Pero ¿y lo que sucedió? Ah, pues este jovencito, bueno, este señor, bueno, lo que sea, ya está muerto. Este joven. Esta persona jugó videojuegos por 50 horas seguidas. Órale, durmió muy poco, sí, casi no comió. Lo más insólito, ¿dónde jugó? En un café internet. Wow. 52 horas en un café internet jugando. 50 horas. No se levantaba ni para ir al baño. Un poquito nomás, yo creo. Creo que se levantó tres veces. ¿Poco que comió? Sí, no. Creo que compró pañales para no tener que levantar. Sí, supuestamente, no sé si lo corrieron o renunció a su trabajo porque quería jugar más videojuegos. ¿Tú? ¿Y no sabes cuál juego está jugando? No, más por mala publicidad. Para... No, lo malo es que la loca causó la muerte de un joven. No creo que nadie se quiera enterar de qué juego era. Pero imagínate, lo malo de eso es que con ese tipo de noticias la gente se pone acá bien alerta, y los noticieros amarillistas le dan mucha, de hecho, mucha importancia. En Hechos, en TV Azteca lanzaron un reportaje de, Esta noche en Hechos. De los videojuegos ya que eran, eran adictivos, causaban ceguera. ¿Qué más? Era el hijo del diablo. Infundían el satanismo. No, fíjate, bueno, por ejemplo, de aquí de nosotros, del grupo de nosotros, los que juegan videojuegos es... En mayor parte Sergio y Miguel. A mí también me gusta, juego mucho videojuegos, pero nunca he visto casos así tan extremos. De hecho, en el noticiero decían que causaba, retrasaba a los niños en actividades mentales, todo lo malo que hemos sido toda la vida. Eso que dicen, lo mismo decían de los cómics en Estados Unidos en los años 50, sí. Que hubo hasta una quemazón pública de cómics. Cacería de brujas, profundo. Todo por la iglesia. Yo lo que he visto es que siempre alguien de la iglesia está metido. Alguien de la iglesia. Afortunadamente, hoy en día la iglesia ya no tiene poder. Me acordé de cuando Bulbasaur significaba poder rectal, seguro es sacerdote. Poder rectal. Este del sur. Y Pikachu, ¿qué significa más grande que Dios? Grande que Dios. Ah, cabrón. Sí, que un cura de Hidalgo fue el que propició que invitó a quemar cosas de Pokémon. No, se las clavó y se las llevó un tenguis. Y se las puso a vender. Miren cómo se queman, Para la combi de las del... Miren, soy rico, mon. Cuando en la vida real existe un animal pequeño, parecido a un ratón, que se llama Pika. Oh, my Kamehameha era una invocación diabólica. ¿Tú sabes de dónde viene lo de Pikachu? Lo del nombre. Es que vi una vez un calendario de animales. Uh-huh. Y en ese calendario venía un animalito chiquito, y cuando vi abajo el nombre decía Pika. Pika. Yo recuerdo que la palabra Pikachu sí existe en el lenguaje español, en el lenguaje latino. No, pero no recuerdo si sea Pikachu, ¿no? Es albur, Pikachu. Pikachu. Exactamente, por eso la primera vez que yo vi un Pokémon en el 97 me llamó mucho la atención es la palabra Pikachu. Pikachu. Porque yo recordaba esa palabra. ¿Dónde la viste? La primera vez que la escuché fue en un viejísimo corto animado de Chili Willy el pingüino. Chili Willy y el Pikachu arrullador. Exactamente, el Pikachu arrullador. Ahí está, ya tenemos a dos personas que yo pensé que con Polo Polo. Gracias a mi papá, yo conocí al Pikachu arrullador. Ese episodio, bueno, tiene un título en inglés. El título en inglés hacía referencia a la balada del anciano marinero, The Rhyme of the Ancient Mariner. Uh-huh. Era una especie de parodia, pero aquí la tradujeron como El Pikachu Arrullador. El Pikachu arrullador. Y se me quedó grabado siempre. Ahí está, claro, ese de Los mete ya. Y mira el Bob, te comerá. Y estaba genial. Lo malo que pues, nos estereotipan a los videojugadores de adictos viciosos. Pero sabes que siempre se dio lo mismo. Con todo, con todo lo que... estábamos, yo recuerdo desde los pitufos, decían que eran satánicos. Se comieron al niño. Comieron al niño. Que nunca, por cierto, yo nunca supe dónde se comió a ese niño. Que decían que es el pitufo. Que un pitufo cobró vida y se comía a un niño y yo no supe dónde. Así es que si alguien sabe que me diga. No sé, los pitufos son los Smurfs. Las caricaturas de los Smurfs, que creo que son franceses. Son alemanas o algo así. No, eran franco-belgas, algo así. Pero no, batería, son europeas. Son europeas. Sí, europeas. También con el rock es para marihuana. Sí, si lo das al revés, te dan un mensaje. Sí. Y luego recuerdo. La violencia. Y hasta satanismo. Recuerdo a los Cabbage Patch Kids, ¿se acuerdan esos monitos? Eran unos muñequitos cachetones y decían que también eran. Que eran satánicos. El Papa Benedicto XVI estaba leyendo un Blender que dice que el rock es Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, que Kiss es qué, Kiss in Service of Satan, AC/DC, Antichrist, Devil's Child. Esas son leyendas urbanas. Eso propuse regalarle un disco de Coldplay al Papa para que se aliviane. Para los que no sepan, AC/DC, las siglas, lo sacaron de la máquina de coser de la hermana de Angus Young, que fue en esa misma máquina de coser donde él le tejió su trajecito de estudiante. ¿Trajecitos? Es lo que decía la máquina, ACDC. ACDC, pues sí. Y ahí sacaron el nombre, nomás le pusieron el rayito en medio. Pero no también es el corriente alterna y corriente directa de la electrónica de los aparatos eléctricos. Tiene que ver con el nombre del grupo, que significa energía, poder. AC es las líneas y DC es de la casa. Órale. Oye, pero tomando el tema, yo tengo una pregunta para ustedes de videojuegos. ¿Alguna vez han conocido a algún chavo que sí esté medio traumas con los videojuegos? Sí. Porque yo tengo un conocido, no sé si sea el mismo que tú. ¿Decimos nombre o no? No, yo digo que mejor no. ¿Cuándo lo va a oír? ¿Cómo se va a enterar? Es cierto, todavía está jugando videojuegos. No, ¿cómo se va a enterar? Voy a contar una anécdota de este chavo. Una vez fuimos al cumpleaños de una amiga y ahí estábamos jugando videojuegos y ese chavo estaba jugando videojuegos. Yo desde que me dijeron que estaba desde las 4 de la tarde jugando videojuegos, eran todavía las 2, 3 de la mañana, nosotros estábamos platicando, cotorreando, el chavo seguía jugando videojuegos. Y ya cuando nos quedamos a dormir todo, ya pusimos los sleepings y las cobijas. En una de esas vimos algo que fue sin precedentes. Este chavo estaba dormido abrazando el PlayStation 2. ¡No! Estaba en algo caliente. Quiero creer que estaba abrazando algo calientito. Porque era enero o febrero. Enero. Y estaba haciendo un frío horrible. Aquí en Juárez los inviernos sí son, llegan a ser algo crudones. Algo extremoso. Sí, no quiero pensar que le estaba haciendo el amor a esa cosa. No. Usándola como almohada. Por el puerto del Pero imagínate, desde las 2-3 de la tarde estaba jugando, ¿verdad? ¿Quién sabe? Desde las 2-3 de la tarde jugando, pero el chavo yo lo conozco y la verdad es muy difícil de tratar, que a mí casi no hablo con él y es demasiado cerrado. Pero lo que quiero dar a entender es que no todos son así, no todos los videojugadores son así. Bueno, pero yo pensaría que eso ya es el principio de un problema, ¿no? Yo juego, puedo jugar una hora de videojuegos y me aburro. Ahorita estoy jugando Conquer de Xbox. Yo le había jugado a Nintendo 64, pero ahora lo estoy jugando con, porque me gustan ver las gráficas, están mucho mejor las gráficas. Sí, el nivel de la guerra está mucho. Sí, y pero con una hora tengo, es menos de una hora, con eso tengo suficiente. Yo lo máximo que hago todas son 3 horas y media. No, la otra vez jugó casi 6, pasando Wind Waker. El Wind Waker. Acabándolo antes de entrar al escuela. Bueno, lo que me dura mis 3 vidas, como 5 minutos. 3 horas, yo. Pero tú estás atrasado, ya no son de 3 vidas los videojuegos. Memory card. Tengo cosas que hacer, no puedo. Ay, no voy a ir a la escuela por jugar videojuegos, eso ya es un... Ya es un problema, ¿no? O en verano, de niño, está aceptable de niño una época de vicio que todos tuvimos. A mí todavía me tocaba el Atari 2600. Yo también. Y sabes lo que hacía mi abuela, que nos bajaban el switch de la luz, hacían como que se iba la luz en la casa y dice, órale cabrón, están ahí a jugar un rato. Y nosotros entretenidísimos con Combat, el primer juego de Combat es muy bueno, Combat. Ahí estábamos jugando Atari, ¿verdad? Estábamos jugando emulador. El peor juego jamás hecho de la historia de los videojuegos. Vaya la redundancia. ¿Sabes la historia de E.T.? Dele un balazo a ese juego. Que según esto, la compañía Atari mandó a hacer anticipando que iba a ser un éxito por la película, mandó a hacer 20 millones de cartuchos. La portada fue elegida y ya. Sí, la portada. La portada, o sea, muy buena yo para hacer de su época, ¿eh? Yo terminé el DT cuando salió, yo lo terminé. Vieron la nave por mí, todo. ¿Tiene coherencia en mi juego? ¿Tiene coherencia? Si tienes que buscar los simbolitos mientras caminas. Los simbolitos, las florecitas que te hacen que te crezca el cuello, puedes flotar. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál juego? Vuelve a subir a tu nave. ¿Cuál juego también terminé de Atari 2600? Cazadores del Arca Perdida. Encontré cómo le di en el clavo, nomás viendo la ilustración en el cassette. No, con eso di. Pero tenía Defender y Kangaroo. Sí, yo nomás llegué a tener como 7 juegos de Atari. Tenía un amigo que los tenía todos. No me preguntes cómo, pero cada semana le compraban. Y venía de una familia que tenía muchos problemas económicos. Cada semana tenía un juego. Una vez, no te miento, tenía una caja de zapatos con el mismo juego, el que no me acuerdo, el Air Sea Battle, era el mismo, pero una caja llena de zapatos del mismo juego, y no me lo quería prestar. No sé cuántos cabrán, él tenía el juego 40 veces en una caja. ¿Cómo te digo 39? ¡No! ¡Me pierde! Ah, te decía de E.T., y anticiparon de que pensaron que iba a ser un éxito, y mandaron a hacer 20 millones de cartuchos, y luego no los podían ni regalar, la gente no los quería ni regalar. El juego está muy malo. Y dicen que en el desierto de Arizona, México, tiraron todos los cassettes, y luego les pasaron unas aplanadoras, y luego los enterraron en el cemento. Y luego hubo una quema de juegos también. Que era malísimo. No, 500,000, enterraron 500,000, ¿no? Pues, eso yo fue vi que habían hecho 20 millones de... Eso fue el principio del fin de Atari. Porque, hijo, les fue malísimo. Y el Batman que está ahí en gacho también. Atari se especializaba en hacer las peores conversiones de videojuegos a sistema casero. Tenía la oportunidad de oro, como Nintendo ahorita. La tiene y la deja ir, como dice el perro Bermúdez. Un comentarista deportivo aquí de Ciudad de México. Pero es que el sistema Atari 2600 no tenía la capacidad de una máquina de arcade. No. No fue hasta que yo vi el ColecoVision, que tenía, a pesar de que las gráficas no eran iguales, los juegos se jugaban muy parecido a las maquinitas. Vamos, Gyrus y luego Donkey Kong, que venía incluido con ColecoVision. Y luego dicen que Nintendo le ofreció a Atari el Nintendo, o sea, la franquicia para destruir, y Atari dijo que no. No, y fue cuando fue el crash del 80 y tantos de los videojuegos. Ajá. Salió Nintendo. Y Nintendo dijo, más es historia. También el PlayStation. El PlayStation también. Ah, Nintendo, ¿verdad? Nintendo rechazó el proyecto. Dijo, ya estaba hecho el aparato. No, siempre no. Siempre no. Y pues ya PlayStation sacó su videojuego. Pero, y está en la jeta Nintendo. Lo demás fue historia. Son negocios. Sí. Malas decisiones. Igual porque no hubo Metroid 64 en Nintendo. ¿En qué? Metroid. Ah, pues sí, no hubo Metroid 64. Nadie se lo explica por qué, ¿no? Bueno, señores, pues estábamos hace como mes y medio, estaba con Miguel y con Ceci, y estábamos en una librería de paso que se llama Barnes & Noble. Y tenía ganas de comprar un manga, pero no sé cuál comprar, pues yo casi no, en manga en inglés no había comprado por flojo, y porque dijo, no, ya quiero leer en inglés bien. Y compré uno que se llama Genshiken, que está muy bueno. Y pues ¿cómo se llama? Sí, Genshiken. Genshiken, aquí dice el título Genshiken, y abajo dice La Sociedad para el Estudio de la Cultura Visual Moderna. Ese es el título del manga. Y me gustó, está muy bueno. Uh-huh. Porque, bueno, trata de otakus. Uh-huh. Trata de un protagonista que se llama Kanji Suzuhara, que el chavo y entra al mundo del anime, pero no se anima. Uh-huh. Entonces está buscando clubes en la escuela, de clubes de manga y anime, y hay uno que es el Genshiken, que el Genshiken no es otra cosa que se dedican a los videojuegos, manga, anime, etcétera, por ahí es todo. Es como lo que una mezcolanza de todo, ¿no? Y no son muy queridos por otros clubes, de hecho hay unos que les desean hasta el mal. Y el chavo entra y los chavos que están en el club son gente un poquito pues cerrada, pero un poco friki. Friki, sí, no, de hecho sí es friki, pero el chavo se logra acoplar con ellos y de hecho llega a ser un punto intermedio entre ellos y el mundo real. Pero ¿sabes qué? Yo leí el tomo 1 y empieza con él, ¿cómo se llama el chavo? Kanji. Pero luego parece que más bien la historia gira en torno a la abuelita. A Saki. Bueno, Saki es y una Madarame también. Saki es una chava que quiere andar con un chavo que se llama, bueno, anda ya. Y vamos, te estoy pues spoilereando. Ya están spoilereando. Es que, ¿sabes lo que me gustó? Hablando de spoiler, es que no tienen que pasar 17 volúmenes el para primer. Que estos dos se conviertan en pareja. O sea, en el capítulo 3 se hacen pareja y se acabó. La mitad del primer tomo. Entonces lo bueno de este manga es que... Que por ejemplo, Saki, que es la que anda con Makoto, que es uno de los protagonistas, por así decirlo, odia a los otakus. Y siempre lo dice, y de hecho ella odia a los chavos del Genshin. O sea, que llegas a odiarla, porque yo en lo personal la odio. Y sí. Pero se une al Genshin. Pero se une al Genshin, le guste o no. Por amor. Lo obligaron. No por amor, sino porque se da cuenta que el chairman, el director del grupo de Genshin, es una especie como de espía. O sea, sabe, ella quiere aprender de este personaje que es misterioso, que parece que no hace nada. Es sigiloso. Pero sí, tiene lo suyo. Sí. O sea, que un amigo hace, pero. Y está en. Movimiento. Está en anime también. Ya, o sea que Sora le prepare sus 12, torrents. Genshin. Son 12 episodios, es rápido. Otra cosa curiosa que nunca había visto es el crossover que tienen. Hay, los personajes de Genshin que ven una serie que se llama Kujibikion Balance o Kujiun. Que está dentro del anime, entonces o sea, es un anime que ven los de Genshin, pero no existe el anime, ¿verdad? No existe. Es un anime que existe dentro del universo de Genshin. Pero sí son muy populares. Y si ve el anime, si ven el anime, la serie de anime de Genshin, los personajes ven la serie en la tele. Una serie de anime. Y es como si estuvieras viendo una serie. Parece que la tomaron de otro lugar. Fíjate que tanto han estado pegando los de Kujibikion Balance que ya hasta le sacaron sus figuras. La compañía Yamato. Y está padre, digo, es como que un hecho sin precedentes. Nunca había visto eso en un anime. Y pues me gusta. Es una historia original. Es un sub-anime dentro del anime. Uh-huh. Recomendable, ¿no? Buen dibujo, animación. Una historia diferente. Fresca. Sí. La historia. La historia está pegada al manga, ¿eh? Sin clichés. Sí. Híjole, lo mejor de todo, señores, no hay clichés. Qué bueno. No, como de muy fino. Pero bueno, este está súper recomendable. Con un pan tostado. Y pues, otra cosa que también les quiero preguntar a ustedes, changoleoneros, que están aquí conmigo. Ah, sí. Sí. Uh-huh. Oye, una cosa, ¿cómo es con ustedes, la gente, bueno, la gente llega con ustedes y saben que dibujan y le dicen, uy, que tú dibujas en serio? ¿Qué más les dice la gente cuando saben que ustedes dibujan? Cuando la gente te ve dibujar, a mí lo primero que me dicen como preámbulo a la otra pregunta, que es más importante que la primera, me dice, dibujas. Y yo digo, sí. Y luego, ¿cuál cree ustedes que es la siguiente pregunta? ¿Qué dibujas? ¿Y dibujas gente? O sea, ¿qué significa, no? ¿Qué? Eso significa que me devuelva en cuanto sabes. Te han estado preguntado eso. ¿Sí? Híjole. Cuando te dicen, ¿dibujas gente? ¿Sabes dibujar gente? Quiere decir, dibújame a mi abuelita, a mi mamá. Mucha gente... Dibújame esta foto de mi sobrinito. Que mucha gente piensa que por el hecho de que dibujas, ya puedes dibujar gente. O te puedes ir al centro, como allá es que hay muchas personas que te hacen tu retrato en dibujo. Ajá. Que bueno, a mí no me gusta mucho que digamos. Yo siempre he querido dibujar con una persona así. Pero bueno, se retira, suena el celular. Volveré. Okay. Bueno, pues en mi caso, pues la primera pregunta que siempre me hacen, nunca falla, siempre me la hacen. Oye, ¿tú dibujas? No, ¿por qué lo pensaste? No, estúpido. Con lápiz y la... Me estoy dibujando y lo primero que me pregunto. ¿Eh? ¿Dibujas? Bueno, y la segunda pregunta que ya me tienes hasta las narices. Oye, compa, ¿se me haces un tatuaje? Yo no hago tatuaje, nomás dibujo. Pero si te pego, ¿no si me lo haces? No, baboso, no. Clava la pluma ahí. Ándale, exactamente, le dan ganas. No, es que cuando se entera la gente que haces algo así, lo primero que quieren es sacarte algún provecho. A mí siempre me llegaba la gente con fotos. O sea, oye, ¿dibujas? Sí. ¿Y dibujas gente? Y ya sabes lo que sigue. Pues sí, no, pues si tengo suficiente tiempo, sí, me saldrá parecido. Si tengo suficiente tiempo, ¿tú tienes suficiente billete? No, con todo el gusto. No ponemos de acuerdo. Ya me dicen, ya sale la verdadera pregunta, ¿no? ¿No puedes dibujar a mi sobrinito, a mi abuelita, a mi mamá o a mí? Ay, yo tuve la familia una vez. Fíjate, en la secundaria yo dibujaba un poquito. Y siempre que me veían dibujando un Vegeta o un Goku, me decían, ¿en eso te entretienes? En la escuela, Yo, sí, déjame en paz. Y después de eso me traumé y dejé de dibujar. Lo más frustrante es saber que la gente llega y quiere que le dibujes todo. Ay, hazme esto, ay, hazme esto otro. Y regálame un dibujito de aquello. Y acá hay el otro. Hazme una réplica de la Mona Lisa. Y ahí andan friegue y friegue todos los días. Con que, ay, ya tienen mi dibujo hecho. Oye, no se te ha olvidado. ¿Y nunca les han pedido algo? De... Como te dicen, oye, ahí te va un billetito. Toma este, 20 pesos hoy. No, te otro 50. Todo gratis. Ay, para la soda. Tú eres la familia. Que contando la familia. Ah. Estaba, deja tú, estaba yo en una reunión de trabajos. Teníamos una. Estábamos en una mesa, ¿no? Y ellos saben que yo soy licenciado en artes. Y se para estaba un maestro de química y dice, estábamos ideando cómo iba a haber una entrega de diplomas. Y dice el director, bueno, mira, el salón es un, para empezar, el salón de festejo es un rectángulo. Y estaba el maestro de química parado en un pizarrón. Entonces todos me voltean a ver a mí. Así como, cabrones, es un pinche rectángulo. Dibujo un rectángulo. ¿Quieren que me dibujara? O sea, oh, sí. A ver, tú, maestro, no puedes dibujar un rectángulo, no mames. Discúlpame, pero eso se ve muy, muy Simpson. Sí, entonces, ¿qué tiene? Y entonces yo no me quería parar, estaba bien a gusto. Dije, yo nomás me volteé y le dije al maestro, le dije, ¡es un rectángulo! Entonces ya agarró la onda. Entonces ya dibujó un rectángulo, que no le quedó nada más. Un rectángulo, niños, es un cuadrado largo. Dos líneas son cortas y dos son largas. Oh, oh my God, ay, cambio libre. No, así como los cuadritos de la tabla de elementos. Hidrógeno, helio, brillo, bro. Es como un ladrillo. Otra cosa también es así. ¿Nunca les han pedido que dibujen algo que ustedes dicen, ay, sinceramente esto no lo voy a dibujar? Sí, híjole, para millones de veces. Por ejemplo, déjenme les cuento la mía. Sí, eso está buena. Tenía un amigo cuando trabajé en una frutería. Bueno, no conocido. Que ahí trabajaba con nosotros. Y había una chava que una vez vio unos dibujos que tenía, porque no tenía nada que hacer, chavo, se puso a dibujar. Y el chavo le dibujó, está bien contenta la chava porque el chavo le dibujó un piolín, una piolina, o sea, una piolín mujer. Un tweety, pero una tweety. Mira, qué bonito, me dibujó un piolín y una piolina. Y así como que el chavo dibujaba, nada, era lo único que sabía dibujar, pero sinceramente a mí no me gustaban los dibujos de él, nunca me han gustado. Ajá. Y hace poco le regaló a su novia un dibujo de un piolín grandote que dice te amo. Te amo. Una piolinita. Y violines, sinceramente, para los que no sepan, es Tweety Bird de los Looney Tunes. El pajarito amarillo, el antagonista de Silvestre. Andes, el que siempre dice, me parece ver un lindo gatito. Entonces, sí. Y bueno, también algo frustrante es cuando tus papás te regañan porque dibujas todo el día. Y critican que de eso no vas a vivir, que quién sabe qué. Y llegan amigos y familiares y sacan tus cosas para presumirlas. Yo a mí una vez me tocó dibujar en la primaria un Simón Bolívar. Y aquí lo estaba dibujando en mi cuarto y ahí viene mi abuelo. ¡Sergio, ven para acá, cabrón! ¡Está tu dibujo! Y luego aquí tenía a sus amigos en la sala. Y enséñale su Simón Bolívar. Estoy con mi Simón Bolívar. ¡Chingado! ¡Ay, qué bonito! O salió horrible, pero bueno. Son las cosas que nos orilla la vida siempre. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Adrián Dorame el año pasado? ¿Qué le pasó? Que llegó una señora a la tienda de cómics donde yo trabajo. Uh-huh. Y preguntó si había algún dibujante que le quisiera hacer un diseño para su restaurante. ¿Sí? Que se llama King Kong el restaurante. Que eran platillos grandes. Y ahí estaba precisamente Adrián Dorame, que ya está viendo Gentai, yo lo sé, ya está viendo Gentai. Déjate las manos. Ya. No te di pelo, te vas a quedar ciego. Te vas a quedar todo. ¡Es muy tarde! Y chueco de las piernas. Bueno, ¿y luego qué pasó? Pues se topó Adrián Dorame y Adrián Dorame dijo que sí le iba a hacer los diseños. Total que Adrián Dorame le hizo los diseños y la señora nunca se aparecía, porque tú que ibas a su casa Adrián Dorame y la señora nunca le abrió. Y ahí estaba dentro la señora y no le abrió. Se tenía miedo, no le quería pagar, yo creo, los diseños. ¿Se los dio y nunca? No, no se los dio hasta eso, pero la señora nunca se los dio. Nunca lo recibió. Digo, lo que te pasa a la gente, y también me ha tocado, o sea, también la gente que, oye, me preguntan en mi trabajo que si conozco gente que dibuja porque quieren un diseño, y sinceramente yo les digo que no, porque la mayor parte de esa gente, pues no hace otra cosa más que preguntar y no más. Y hacer perder el tiempo a los dibujantes, que la verdad a mí no se me hace para nada bueno. No, no, no es justo. A mí algo que me pasó, una vez que me vio un maestro dibujando, ya, pero esto no fue en la escuela, como dije en el podcast anterior, fue, yo tomaba clases de Kung Fu, y me vio ¿qué está sonando el celular o no? Y me vio leyendo un cómic de Superman, y luego se acercó y me dijo, oh, literatura barata. Y se fue. Y yo tanto coraje. Literatura barata. Literatura barata. Lo curioso era Superman dibujado y argumentado por John Byrne. Oye, pero pues este hombre que iba a saber. Es como y si yo estaba todo emocionado porque estaba leyendo un número donde Superman explicaba cómo se rasuraba. Entonces, pues tú quieres saber cómo se rasura Superman porque claro. Pues oye, tiene piel que no puede hacerlo. Entonces ya te explicaba que usaba un pedazo de su nave en la que fue enviada Krypton a la Tierra y ahí reflejaba sus rayos láser de los ojos. De los ojos y quemaba su barba. Entonces yo estaba totalmente extasiado. ¡Órale, Superman! ¡Qué chido! ¡Oh! Cero gasto en navaja. Más que no venía como le hacía cuando iba al baño. De cirugía de ojos. Pues sí. No veo. No sé qué más me pasó, Bueno, como para terminar el asunto de los dibujantes, yo de una vez quiero aclarar una cosa. No dibujo ni vírgenes, ni cristos, ni crucifixiones, ni Migueles Hidalgos, oye, no ni Quijotes. Hello, los familiares. Mi vida loca, la virgencita con la lágrima y la leyenda en letras góticas, loca. No, nada de eso, ni Darkies, ni nada de eso. Dios. Gracias, es todo. Mi foto de familia. A mí una amiga me pidió. Que pagan bien, no hay problema. Una amiga me pidió, ay, dibújame esta foto donde estoy con mi sobrinito. Era ella con un bebé chiquito como de un año. Y yo no sabía qué hacer. Bueno, ella sí me salió bien, pero el niño no me sabía. Entonces lo que hice fue que le puse cara de Batman al niño. Le vestido de Batman así, órale. Y ya se rieron y ya. Salí del mal paso esa vez. Pero hasta ese lo haces con mala gana. Si uno quiere, o sea, cuando le piden a ese un dibujante y no tienes ganas de hacerlo, pero bueno, tienes. Te da la buena vibra de hacerlo. Es así que de a veces lástima, la gente te insiste y no tienes manera de zafarte. Por ejemplo, una señora del trabajo que ya se iba a retirar, ya está muy viejita, se iba a retirar ahí del diseño. Bueno, pero ella secretaria me cayó a mí y me dijo que le hiciera un dibujo, que le hiciera una pintura. ¿Entiendes? Entonces yo pues estoy ocupado en mi trabajo, no tengo tiempo de sentarme a pintar, ¿no? O sea, sí me gustaría, pero no. Pero te obligan, o sea, de una u otra manera la gente encuentra la manera. Me llevó el lienzo. Entonces ya me llevándome el lienzo ya no pude decir que no. Siempre encuentra la manera. Pero digo, hasta lo haces de mala gana, ¿no? A veces dices, a lo mejor si me, no sé, si me he dado más tiempo, de todos modos el lienzo ahí está, yo no he hecho nada. Algún día lo haré, ya, a lo mejor se lo llevo a su sepelio, no sé. Yo traía este lienzo, pero llegué muy tarde. Lléveselo y se lo meto en la caja. Aquí estaba, joven, todo. Lo tiene. Qué barro. Sí. ¿Qué más? No sé, ya vamos sobre el minuto 58 como la semana anterior también. Pues extendimos. No, ya ahí la llevamos. Okay. Llevamos casi la hora. Entonces, bueno, si no tiene nada más de qué platicar, pues entonces nos despedimos. Señores, pues muchas gracias por habernos escuchado, Miguel, Ceci, gracias por venir con nosotros. Qué bueno, por la oportunidad. Aquí. Gracias. Gracias. El enorme vacío que nos dejó Drame. Sí, irreemplazable. No sexuales. Irreemplazable. El error gentayesco de Drame. Oh, no. Bueno, señores, pues nos despedimos. Nos estamos viendo en futuras emisiones de Changoleón. Y pues, Pepe Toras Inocente. Yo lo maté. Buenas noches y hasta luego. Hasta luego. Bye. Esta fue la grabación de Changoleón para el internet. Y aplausos. ¡Sí, bravo! ¡Woo!